ganas de cumbanchar. Cuando suena la orquesta se pone a rebolear. María Teresa tiene ganas de cumbanchar. Cuando suena la orquesta se pone a rebolear. Con el negrito Vicente ella sabe volar. Con el compadre Clemente ese sí la sé cumbiar. Con el negrito Mendoza que mandó son pa' bailar. Con don Virgilio el Pecoso ese sí la sé sudar. María Teresa baila el porro a medio lado, también baila la cumbia, fandango y currulao. María Teresa baila el porro a medio lado, también baila la cumbia, fandango y currulao. Con el negrito Vicente ella sabe enamorar. Con el compadre Clemente ese sí la sé cumbiar. Con el negrito Mendoza que mandó sopa a bailar. Con don Virgilio el Pecoso ese sí la sé sudar. El porro y el danzón, María se ve muy bien en medio del salón. Cuando suena el merengue, el porro y el danzón, María se ve muy bien en medio del salón. Con el negrito Vicente que la sabe enamorar. Con el compadre Clemente ese sí la sé cumbiar. Con el negrito Mendoza que mandoso pa' bailar. Con don Virgilio el Pecoso ese sí la sé sudar. Con el negrito Vicente que la sabe enamorar. Con el compadre Clemente ese sí la sé cumbiar. Con el negrito Mendoza que mandoso pa' bailar. Con don Virgilio el Pecoso ese sí la sé sudar.